noche a la mañana conoces un nuevo amor y te vas sin recordar lo que vivimos tú y yo. Te di toda mi vida, 5 años de mi ser. Abriste mil heridas y no me duelen porque estoy enamorado de ti. Me he dedicado a ti, mi amor. Enamorado de ti. Te he celado sin razón. Enamorado de ti. Has lastimado este corazón. Enamorado de ti. Soy un esclavo de tu amor. Estaré bien cuando te vaya bien. Estaré bien cuando tú estés bien. Estaré bien cuando hagas el bien. Siempre, siempre, siempre. Lo que vivimos tú y yo. Te di toda mi vida, 5 años de mi ser. Abriste mil heridas y no me duelen porque estoy enamorado de ti. Me he dedicado a ti, mi amor. Enamorado de ti. Te he celado sin razón. Enamorado de ti. Has lastimado este corazón. Enamorado de ti. Esclavo de tu amor. Estaré bien cuando te vaya bien. Estaré bien cuando tú estés bien. Estaré bien cuando hagas el bien. Siempre, siempre, siempre.